Entrevistas con alumni. ¿Qué tal estáis, queridos oyentes? Y bienvenidos a la primera entrega de estas entrevistas con alumni. Este será un espacio en el que nosotros, la radio de la Universidad Carlos III Sonora, junto con alumni UC3M, va a entrevistar a alumnis, ya sean por ilustres, ya sean por sus logros o simplemente porque son personas interesantes. Y aquí tenemos a Marcos, de alumni, que nos va a explicar en qué consiste esta fundación. Muchas gracias, Alejandro, por permitirnos en este espacio hablar un poquito sobre alumni y estas entrevistas. El programa Alumni C3M nace en 2008 para mantener y consolidar la relación entre la Universidad Carlos III de Madrid y sus antiguos y antiguas alumnas. Ser Alumni C3M es para siempre, es decir, tras graduarte en grado o posgrado, ya formas parte de esta comunidad de más de 100.000 personas y que crece cada año. Por ser alumno C3M, disfrutas de una serie de servicios, como por ejemplo el acceso a la biblioteca y a las instalaciones deportivas de la Carlos III, nuestra bolsa de empleo, las oportunidades de formación, el uso de la cuenta de correo electrónico o descuentos y ofertas especiales. Y además podrás participar en actividades y programas, como por ejemplo el programa Mentoring Alumni C3M, el programa de becas alumni, actividades de ocio y cultura, webinars con investigadores destacados o encuentros anuales con nuestra comunidad alumni. Tenéis toda la información en nuestra página web, uc3m.es/alumni, y podéis contactar a través de alumni@uc3m.es o de sus redes sociales. Y ahora, si me permites, Alejandro, voy a hacer una pequeña introducción de nuestro alumni ilustre de la entrevista de hoy. Se trata de David Felipe Arranz, nacido en Valladolid en 1975, quien es filólogo, escritor, periodista y profesor en la UC3M. Colabora en diferentes programas de televisión, como Secuencias en 24 del canal 24 Horas, Cuarto Milenio o varias secciones en Castilla y León Televisión. Su figura representa a un humanista multidisciplinar que, a través de todos los medios posibles, lucha por la difusión del conocimiento y la memoria, haciendo su empresa la educación a través de la literatura y el buen periodismo. Y ahora, sin más dilación, pasamos a la entrevista. Estás escuchando Sonora, la radio de la Universidad Carlos III de Madrid. Bueno, David Felipe Arranz, un placer tenerte aquí en los micrófonos de Sonora. Es un placer estar aquí en alumni, como alumni que soy. ¿Has pensado ya dónde vas a poner la antena de oro en tu casa? No, es el primer hueco que he visto, la verdad es que no tenía. Lo he puesto al lado de su hermana, la antena de plata, y están las dos juntas. ¿Qué diferencia hay entre la antena de plata y la antena de oro? La antena de plata es un primer reconocimiento que hace la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión, porque excluye prensa, solo es audiovisual, ante una trayectoria sobresaliente que tenga cierta difusión en las votaciones, puede llegar a alcanzar la de plata. Y ya la de oro es un nivel bastante heavy. Superior. Y ya una cosa, yo no sé por qué me la han dado, la verdad. Por pesado. Tendrás tus méritos. En la nota de prensa se especifica el marcapáginas por su 25 aniversario. O sea que algo. Ah, era por eso, vale, bueno. Que se me había olvidado. Algo tendrá que ver. ¿Y con qué música te gustaría amenizar esta entrevista? ¿Qué quieres que te pongamos luego? Hombre, a mí hay. Yo, fíjate, una de las sintonías que utilicé en algún programa durante mucho tiempo, porque he hecho varios programas, ¿no? Uno de ellos que era mi favorito, que era Pantalla Panorámica, pues poníamos Los Intocables de León Ness de Morricone, que ya es la que cuando toca una celebración, yo me imagino como Kevin Costner y Sean Connery persiguiendo al Capone, pues esa misma. Yo te quería preguntar porque haciendo investigación para esta entrevista. Vaya. He visto. Yo me Alejandro, por favor. Haciendo investigación para esta entrevista, me he dado cuenta de que en tus redes sociales eres excepcionalmente activo, sobre todo a la hora de promocionar el marcapáginas, a la hora promocionar todas las actividades a las que acudes. Y yo te quería preguntar. Más allá de todo lo que muestras en redes sociales, ¿cómo es un día a día en tu vida? Bueno, el periodismo, como me causa placer y felicidad, y yo creo que lo he puesto, ¿no? O sea, convierte tu ocio en una forma de vida y no tendrás que trabajar nunca. La verdad es que la frontera está muy diluida. Quiero decir que realmente venir aquí con vosotros, por ejemplo, para mí es un placer. Hacer el programa es un lujo. Ir a hablar de cine a Televisión Española es un milagro. Que Iker cuente contigo para hablar de cine, pues otro milagro. O sea, son pequeños milagros que yo aconsejo siempre que la gente, tus compañeros, que por favor que la gente haga de sus pasiones una forma de vida. Una forma de vida, es decir, ¿cuántos millones de personas vuelven hastiados, agotados, enfadados a sus hogares porque están trabajando en algo que odian? Es decir, trabajan en algo que les produce una tremenda insatisfacción. Entonces, mi vida personal y el periodismo, pues ¿cómo te explico que no sería capaz de desenredarlas? Porque si me voy esta tarde al teatro o me voy mañana a donde sea, realmente, ¿dónde termina mi vida personal o a una celebración de una presentación de un libro? ¿Y dónde empieza el periodismo? Pues hace ya muchos años que se diluyeron y que no es un non-stop. Entonces, bueno, pues no tengo la sensación de que estoy trabajando. Esa es la verdad. Y hay gente que se enfada mucho conmigo y que me tiene mucha envidia. Dice, así te pudras, ¿no? Pero es que es verdad. ¿Y quién dirías que te ha inculcado esta pasión? ¿Quién dirías que han sido tus maestros? Bueno, yo he tenido dos grandes maestros. Uno ha sido profesor en esta facultad, ha sido ministro de Cultura y ha sido el creador de mi primer empleo, que es César Antonio Molina. César Antonio Molina creó la radio cultural del Círculo de Bellas Artes. Estás escuchando Radio Círculo, la voz del Círculo de Bellas Artes, 100.4 de la FM. Bien. Y le presenté el marcapáginas en septiembre del año 2000. ¿Por qué? Porque vi que ahí había un vacío de programación. Era un nicho de oportunidad. Es decir, cuando se crea un medio nuevo, tú tienes que aprovechar porque están demandando gente. Y ahí es donde hay que actuar, ¿no? Yo sabía, digo, bueno, es que si voy a Radio Nacional, a Onda Cero, a la COPE, a la cadena SER con este proyecto, no me van a abrir las puertas. No solamente no me van a abrir las puertas, en las pruebas de las becas de verano no me cogían. Y yo decía, pero si lo he hecho bien. O sea, Antonio García Ferreras, por favor, hice una prueba maravillosa en la cadena SER. Y entonces, no, tú. Entonces era como muy aleatorio. Y ya después de esos dos meses de verano, pensándolo, dije, ¿por qué tengo que depender de que un señor me evalúe y me diga si valgo o no valgo? Yo sé que valgo, me hago productor, presento mi proyecto, es mi programa, me doy de alta como autónomo y me dedico a mover mi programa para quien lo valore. Y ese fue un poco el arranque, ¿no? Es decir, y luego tengo mi gran referente familiar, porque yo teníamos un familiar en casa que era mi tío, Julián Lago, que es hermano de mi madre, que ha sido un grandísimo periodista de la transición, con unos logros increíbles. Él fue el que destapó primero el tabú de la Casa Real, de la monarquía. La primera portada de la revista Tribuna fue de mi tío, y la primera noticia donde se hablaba ya de los negocios de Juan Carlos la saca mi tío Julián Lago en Tribuna en el año 88-89, con todos los problemas que le acarreó eso, quiero decir. Entonces a mí eso me parecía épico, mítico, me parecía que tenía un valor enorme y que hacía avanzar la idea social que tenía de los poderes y que la gente podía leer y enterarse de esas informaciones gracias a que un equipo de investigación y de periodistas contaban y compartían lo que el poder se negaba a contar. Y a mí esa idea me fascinaba. Pero como también me gustaba mucho la literatura, estuve haciendo, pues hice primero filología hispánica, retrasando el momento de dedicarme al periodismo, ¿no? Y luego hice teoría de la literatura y literatura comparada, que era un grado precioso también, también retrasando el momento del periodismo, porque yo quería empaparme de lectura y de escritura, pero una política de inmersión muy bestia. Y en teoría de la literatura y literatura comparada teníamos que leer, querido amigo, 40, 50 libros al cuatrimestre, ¿eh? Y la profesora te sentaba en el despacho y decía: entonces, ¿cuándo escribe Nabokov Lolita y por qué? ¿Y qué hace después? Ese tipo de exámenes, ¿no? Sí. Entonces, yo vengo de las trincheras de las humanidades más bestias. Y luego dije, bueno, pues ahora quiero, y una cosa muy importante, compartirlo. Es decir, yo sabía, aunque he hecho periodismo social, periodismo político, pero me gustaba mucho siempre el cultural. Creo que es uno de los más nobles, más dignos, está sin contaminar de toda la peste, de la crispación que hay ahora mismo en el periodismo político, que me da bastante asco porque, al ser imparcial, pues te atizan de todas partes, ¿no? Es decir, te atizan las derechas, te atizan las izquierdas, te atizan. Entonces, realmente el ámbito del periodismo político en un programa, yo he estado, y entonces el presentador te dice: a ver, a la derecha, sí, tan simple como esto: los de la derecha, que sois de la derecha; los de la izquierda, que sois de izquierda, y tal. Señor, es que depende del tema que usted me va a poner sobre la mesa. Yo soy un periodista, habrá algo que esté de acuerdo con el Partido Popular, algo que esté de acuerdo con el Partido Socialista, algo que esté de acuerdo con Podemos y algo de los tres con los que no esté de acuerdo, porque depende del tema. No, aquí tal. Entonces me pareció todo un pitorreo y me retiré un poco de la parte política porque era como ya prefijado. Pero usted me va a prefijar a mí lo que yo piense sobre un tema, que puedo cambiar de opinión perfectamente según lo investigado. ¡So bruto! ¿Te considerarías entonces de aquella tercera España? O sea, yo tengo, por mi ideología, soy un convencido del espíritu republicano de don Manuel Azaña, pero mi visión social de las personas tiende, aunque soy progresista, pero me gusta por la cultura la conservación y preservación de costumbres. O sea, tengo la parte de, pues eso, la igualdad, el acceso a una educación, a una sanidad pública. O sea, tengo toda la parte socialista y de progreso, pero luego tengo una parte muy conservadora que me viene de la parte de los museos, los libros, las bibliotecas, los autores, el descubrimiento histórico, la parte filológica es muy conservadora. Entonces, en ciertos debates, pues funciono muy bien y estoy de acuerdo con una parte de los debates, y en otras, pues estoy de acuerdo con otra. Entonces, esa polarización buscada en todos los programas de: no, usted se pone aquí a defender a muerte a Núñez Feijóo. Pero oiga, que no, o sea, ¿qué me está contando? A priori, ¿qué a priori es este? Es una trampa, ¿no? Me parecerán unas cosas delincuencia pura, y habrá algún aspecto que diga: ah, pues mire, pues ahí el Partido Popular, ahí ha estado bien, ¿no? Igual del Partido Socialista. Entonces, bueno, pues a mí no me gusta esta polarización tan buscada, tan malintencionada, tan manipulada. Y además, con el argumentario, yo nunca he recibido ni admitiría que a mí un jefe de prensa de un partido político, que lo hacen, me dijera lo que yo tengo que decir en un programa. ¿Te ha llegado a pasar fuera de algún programa? Bueno, a mí me han echado de alguna emisora porque los contertulios que yo llevaba, que me gustaban, no eran de su línea editorial. Eso me ha pasado. Uh-huh. Pero yo no iba a dejar de llevarlos. Entonces, bueno, pues esto es así. O sea, si quieres mantener la integridad y la imparcialidad y los grandes valores, tienes que estar preparado para que te liquiden como en la novela negra. ¿Eh? Así, pam, pam, con silenciador. Entonces, ¿tú considerarías que como tú bien has dicho, que hay gente que tú no tolerarías que te, digamos, compren? ¿Consideras que sí que hay periodistas comprados por partidos políticos o lobbies o cualquier tipo de corriente política? Por cabeceras. Muchísimos. Para desgracia de toda la profesión, lo que se llaman los periodistas del pesebre. Muchísimos. Pero muchísimos. Comprados, financiados directamente. A través de mil maneras, ¿no? Asesoría de formación de no sé qué, un curso de no sé cuál. Te puedo decir hasta Bizum. Entonces, a mí eso me parece una corrupción de la profesión. Y se nota. Se nota porque pase lo que pase, se adhieren a la nota que han sacado de su respectivo gabinete pagador y se enzarzan. Y es que les ves, ¿sabes lo que pasa? ¿Y sabes dónde se nota más? El ser humano evoluciona, cambia de opinión. Si argumentas, puedes convencer a alguien. Oye, mira, te presento unos datos. Yo cuando voy con los datos por delante en las tertulias, porque me gusta hacer alguna tertulia social, todavía voy a alguna tertulia política que vamos a decir, no es partidista, no es polarizante. Por ejemplo, las has señalado muy bien, las de Castilla y León Televisión. Una la dirige José Luis Martín. Libertad absoluta. Y otra la dirige Cristina Camel, libertad absoluta, si no, no iría. Y ahí he dado palos a todo el mundo y ellos encantados, porque son periodistas de raza y a mí esos son los que me gustan, los que no se dejan comprar, ¿no? Pero hay otros, pues que ya sabemos, o sea, que pase lo que pase, ¿cómo es posible que solo un partido político tenga la razón 24 horas, 7 días de la semana, 365 días del año, durante varios años, para un periodista? ¿Hola? ¿Perdón? ¿Somos tontos? O sea, ¿siempre tienen razón los tuyos durante toda tu vida? ¿Y piensas que ese periodismo de raza está bien pagado hoy en día? Bueno, yo me tengo que pluriemplear, ¿no? No está bien pagado. Tienes que estar con 10 frentes abiertos y estaré en prensa, en radio y en televisión, porque efectivamente no está bien pagado, no, claro que no, clarísimamente. Y un programa como el tuyo, como es el Marcapáginas, que salió en las circunstancias que ya nos has contado hace ya 25 años, ¿tú consideras que hoy en día, si alguien tiene una iniciativa similar, ya no digo en formato podcast, porque ya sabemos que el podcast es muy versátil y al final del día vas a poder asarte las castañas tú mismo, pero a la hora de vendérselo a una radio generalista o a la hora de que una radio generalista salga con ese formato, ¿crees que sería posible? Hay una resistencia muy grande, muy injusta y muy loca de las radios generalistas a ofrecer cultura a los oyentes. Y para mí es un reto, es decir, a mí me gustaba lo difícil. Hay mucho fútbol, hay mucho papel cuché, mucho cotilleo, mucho debate político, enzarzamiento político, pero hay poco slow journalism, como a mí me gusta, que es el de New Yorker, ¿no? Es decir, vamos a mirar la sociedad y la evolución de la sociedad, pero desde un punto de vista calmado, con grandes referentes. Y tiene un podcast buenísimo de New Yorker, donde combinando músicas, la lectura de los libros, como yo hago, grandes entrevistas que te pueden durar 30 minutos, 25 minutos, que no les interrumpa a nadie. Que es que otro de los males de esta profesión es el periodista interruptor. Tú empiezas a hablar y entonces el periodista te corta. Y vuelves a intentar hablar de otra idea y el periodista te corta. O sea, este periodista intromisivo, omnisciente, pesado, narcisista, egocéntrico, que está en pantalla cuando la noticia es Mario Vargas Llosa y está en pantalla el periodista. O sea, por favor, ¿te quieres quitar un momento del foco de la noticia? Bueno, pues creo que ese periodismo clásico, que a mí me gusta, hay que luchar por él y es muy difícil encajar un programa cultural sosegado. Muy difícil. Bueno, respondiendo a tu pregunta, sí. Muy difícil. Por ese periodismo, ese slow journalism del que tú hablas y ese periodismo cultural hecho bien sin el periodista como protagonista, estás haciendo por ello, estás trabajando por ello, y esto lo hemos visto en un reportaje que hace nada, bastante poco, publicaste, en el que descubres que Lorca tiene un hijo. ¿Cómo se empieza una investigación así? ¿Qué pista te da esa... ¿Qué chispa enciende esa llama? Pues esto conecta con tu primera pregunta. Cuando me voy de vacaciones, siempre tienes el medidor de la noticia activo. Entonces, aunque tú estés viendo un monumento o vayas con un guía por un museo o te vayas a una librería, estás con el ojo avizor. Y coincidió que en un almuerzo o en una cena, no recuerdo bien, del Festival Internacional de Guitarra en Granada, uno de los periodistas me contó, bueno, es que hay una cosa muy fuerte que hay que contarla, pero nos atrevemos, pero no sabemos, y yo, pero qué cosa es y tal. Yo no me imaginaba que detrás había una historia apasionante de la muy, muy posible paternidad de Federico García Lorca con Emilia Llanos, de la que se estaba haciendo una exposición. Me llevan en coche a la exposición, solo por curiosidad, me absorbió la historia de una manera increíble, todo esto en mitad de las vacaciones. Y dije, pero es que aquí hay un relato increíble. Y quiero hablar con el investigador principal y luego contrastarlo con otros dos investigadores secundarios. Y efectivamente, por las cartas, documentos, las memorias de Emilia Llanos, las fechas, una carta de una amiga de Emilia Llanos dirigida a Federico García Lorca, donde dice: el niño ya está en la inclusa en Barcelona, es decir, está en el hospicio, ya todo eso, y que no se habían atrevido a contarlo. Y llamé a mi director de El Asombrario de Diario Público y le dije: Rafa, tengo esta exclusiva. Y me dijo: madre mía de mi vida. Venga, si tienes los datos, si tienes el testimonio, pero se atreve. Me costó un poquito que hablase mi fuente, pero al final se lanzó. Y estas cosas pasan porque tú estás pendiente de lo que ocurre. Es decir, no pasas por la vida como que no te ocurre nada, sino que pasas por la vida sabiendo que la noticia está escondida en cualquier rincón. A mí me salen continuamente anécdotas, pequeñas historias, microhistorias que las puedo utilizar periodísticamente. Y está el mundo lleno de historias, ¿no? De historias bonitas. Entonces, nunca bajas la guardia, aunque estás relajado, pero de repente dices: ah, mira, ni tan mal, aquí hay un reportaje. Eso me pasa continuamente, hasta de las cosas más anodinas, que dices: pero aquí hay una señora que ha montado un museo de caperucitas. ¿Cómo, señora? Por favor, un momento. María Teresa va a quedar de Prada. Me puse a hablar con ella, a tomar un cafelito, tal. No, es que mira la Caperucita Roja, porque Charles Perrault, porque no sé qué. Un descubrimiento. No la había hecho nadie, esa pobre mujer, una entrevista en su vida. El único museo de Caperucitas Rojas en España. O sea, que el periodista tiene la ventaja, la enorme ventaja, de poder contarlo al mundo en un medio que llegue a miles de personas. Ya me callo, ya. Pues vamos a cambiar de tercio totalmente, y yo lo siento mucho, pero te voy a preguntar: ¿cuál es tu político favorito? Y no vale decir el señor ministro de Cultura con Zapatero. ¿Mi político favorito de todos los tiempos? Por ejemplo. Pues mira, te voy a decir tres. Julián Guita, Leopoldo Calvo Sotelo y don Enrique Tierno Galván, alcalde de Madrid. Para mí esos tres son tres referentes, porque son tres personas con la cabeza amuebladísima, con un sentido del progreso, con un sentido del compromiso social y del servicio a la ciudadanía que no tienen estos, que solo piensan en el lucro personal y en favorecer a su entorno, a su niño, a su mujer, a su tío, su papá. Es el gangsterismo hecho corporación. Y yo viví unos años de la transición donde el político hacía un servicio público, donde había que hacer que España avanzara, sobre todo en educación, en cultura, en alfabetización, en igualdad de condiciones, en acceso al conocimiento. Era gente que se recorría los pueblos, era gente que escribía unos libros. Las obras completas de Enrique Tierno Galván son 10 o 12 volúmenes que me las llevé en el coche de la Cuesta de Moyano. Me parece que eran 25 euros y parece la enciclopedia de Diderot y d'Alembert. O sea, esto ocurría en la España de los 80. Este tipo de cosas. Un señor alcalde que escribe de teatro del siglo de oro en sus horas libres. Me parece maravilloso. Yo quiero esos políticos. No quiero... No voy a seguir hablando. No te preocupes, estoy yo para tirarte de la lengua. ¿Piensas que hoy en día entonces se ha priorizado mucho el espectáculo, la obtención de titulares, momentos que se puedan vender fácilmente en Instagram y TikTok, en redes sociales, en detrimento del debate parlamentario real, con réplicas, con argumentos? Es que se hace un periodismo declarativo de farfolla, de hojarasca, que no vale para nada, y lo que hacen mis compañeros, que yo no lo haré en la vida, es dedicarse a picar y a transcribir las chorradas integrales que sueltan sus señorías por la boca. Pero el país no avanza. Es decir, hay un debate, un show, un espectáculo circense que viene acentuado porque nuestras señorías saben que van a ser portada de las redes sociales, de los periódicos, sin que se llegue a ninguna solución. Entonces, la hipervisibilidad de cualquier tontería, como las declaraciones que hacen a la salida del Congreso de los Diputados, no les interesa a nadie. Y por desgracia, todos los medios se dedican a copiar y a pegar la última ocurrencia que haya dicho fulanito y menganito. Me da igual que sea del Partido Popular, que del PSOE, que donde sea. Y eso... Para mí ni es periodismo ni es política, por otro lado. ¿Estamos mejor o peor que hace 20 años? Pero, querido mío, mucho peor. ¿En qué sentido? Social, de poder adquisitivo, de calidad de la democracia, de calidad de nuestros políticos. Estamos en el subsuelo. O sea, yo he vivido una etapa de oro donde daba gusto hablar con la gente, donde yo, sin apoyo de nadie, me pude ir solo a un apartamento alquilado en la calle Princesa con mi primer sueldo del marcapáginas. Ahora sería inviable, inviable, inviable. Entonces, ¿cómo es posible que en 20 años se haya disminuido la calidad de vida de los españoles? Pues tenemos unos responsables. Tenemos unos responsables con nombres y apellidos del destrozo social en el que estamos metidos. ¿Cómo se puede concebir que la gente no pueda tener ni para comprar la cesta de la compra de los alimentos básicos? Que haya de cada... Me parece que era de cada 3 o 4 niños en España, había uno que vivía en un riesgo de pobreza o exclusión social. ¿Pero cuándo se ha vivido esto? Y la situación de los jóvenes. No he conocido una etapa peor en mi vida de incapacidad de acceder a una calidad mínima, a una vivienda, a estar tranquilo o en pareja, pero no en un piso con 15 personas. Pero esto es como el anuncio que hizo la ministra de la Vivienda, que planteaba un piso con 5 o 6 señores mayores, que si el uno, que si no sé qué, ¿dónde has metido los calzoncillos? Pero se están riendo de nosotros. Se está riendo de nosotros una ministra que tiene 7 viviendas. 7 viviendas. Y nos está diciendo a los demás que una y gracias, cuando alguien se puede comprar una, que esa sería la excepción. Entonces, es toda una hipocresía. O sea, todos los ministros, 6 viviendas, 5 viviendas, 3 viviendas. ¿Pero esto qué es? Me parece todo de un talante tan grosero. Bueno, y a la oposición, pues esto es como si sales a una granja y te encuentras a los pollos, la gallina, y están picando el grano, ¿no? Esa es la oposición. Entonces, yo no he vivido una etapa tan terrible, crítica, como esta. De tanto golfo, tanto sinvergüenza en los puestos de decisión social claves para que un país avance y sus gentes sean felices. Y tanta gente desesperada, Alejandro, con tanta tristeza, con tanta melancolía, no la he visto en mi vida. En mi vida. Gente que está triste, que está muy mal, yendo al psicólogo. En mi vida. O sea, de decir, ¿pero qué me está contando usted? Entonces, esa temperatura social en el estado en que está ahora España, creo que hay que buscar y señalar a los responsables y sustituirlos por gente que valga. Pero como tenemos un sistema de listas cerradas, ¿quiénes llegan a los puestos de alta dirección y a las secretarías generales de los partidos políticos? Los más mediocres, porque no han trabajado en su vida, no se han visto en un escenario profesional para que tenga que competir con sus iguales. Han llegado y ¿qué han hecho? Escalar dentro del partido, escalar dentro del partido, escalar dentro del partido. ¿Piensas que habría que reformar entonces ese sistema de elección de diputados? Mil veces lo pienso, mil millones de veces lo pienso. El que haga un bien a su pequeña comunidad y sea querido y votado por sus vecinos porque ha arreglado el asfalto, porque ha puesto una escuela, porque ha metido otras tres farmacias, porque ha dejado un médico de guardia, porque hay calma y seguridad en las calles, porque están las panaderías abiertas. Ese que salte a la provincia y de la provincia los triunfadores que salten a presidentes de la región y los presidentes regionales que compitan por la presidencia del gobierno. Esa es mi teoría. En una recua de inútiles, parásitos, que no tienen ni idea de nada, ni de lo que dicen ni de lo que hacen, porque encima lo que dicen se lo escriben otros. ¿No confías entonces que el cambio de ciclo, ya no a nivel autonómico, porque el cambio de ciclo a nivel autonómico ya lleva desde hace tiempo ahí, pero el cambio de ciclo a nivel estatal, con el cambio de presidencia de gobierno, muy presumiblemente con un gobierno PP y Vox, no piensas que vaya a traer algo mejor? En absoluto. Más de lo mismo. Si es que estamos en la mediocracia. Es decir, la casta parasitaria se encarga de perpetuarse en el poder con los mismos mediocres. Entonces, no creo en absoluto que vaya a mejorar la situación para nada. Mientras sean los candidatos que hay ahora. Otra cosa es que el sistema cambie de elecciones y se elija de verdad, como decía Aristóteles, a los mejores, es decir, a los más destacados y a los que hayan sido los líderes y los mejores en sus ámbitos personales y de trabajo. Estoy a preguntar sobre una situación que sí que puede propiciar este cambio de ciclo político a nivel estatal, y es que Junts ya por fin ha hecho oficial su ruptura con el PSOE, tanto por la dirección como por la refrendada por las bases. Con Junts te refieres a un partido de derechas, capitalista, separatista, es decir, un partido bipolar de desquiciamiento mental. Vale, sigue hablando. Que estaba pactando hasta hace bien poco con el PSOE y con la mayoría progresista que hay ahora mismo, la minoría más bien progresista que hay ahora mismo en el Congreso. Junts ha elegido como, digamos, socios para esparcir su agenda a PSOE, Sumar y demás fuerzas nacionalistas, más que a PP y Vox. Bueno, ¿qué piensas que va a salir de este ahora mismo, de esta ahora mismo oposición frontal a todas y cada una de las leyes que se puedan tramitar en el Congreso, sean o no beneficiosas para Cataluña? Oposición frontal, absolutamente todas las leyes. No pasa nada. El presidente del gobierno va a seguir gobernando. No se van a aprobar ninguna leyes, no se van a aprobar los nuevos presupuestos generales. Va a haber una parálisis del avance legal y el avance político del país hasta que termine y agote la legislatura. No se va a ir. ¿Consideras que tiene que convocar elecciones? Pero hace mucho tiempo, en el momento en que se descubrió todo el pastel de Ábalos y compañía y del secretario general, pero que es que toda la corrupción sistémica que tenía adentro, yo es que, bueno, lo mismo que él pidió a Mariano Rajoy exactamente con las mismas palabras, que tampoco estoy diciendo, es decir, que sea coherente con lo que él exigió al Partido Popular, que tuvo que, efectivamente, que echarse a un lado, o sea, simplemente. Entonces, está amarrado al sillón de Moncloa y lo va a agotar hasta la fin de la legislatura, no tengo ninguna duda. Pues vamos a pasar de política, que yo creo, considero que ya hemos hablado suficiente de política contigo, y vamos a pasar ahora a hablar algo de que nos concierne, nos llega, nos queda un poquito más cerca. La política nos queda muy cerca porque es algo que al final nos afecta a todos. La política está destruyendo la esperanza de los jóvenes. La casta parasitaria ahora se lleva las manos a la cabeza porque, uy, si no habíamos encargado vivienda joven con precios asequibles, ¿qué nos ha pasado? Ay, solo hay unos 3.000, 4.000 viviendas ahí preparadas. ¡Ay, no llegamos a los millones de jóvenes! ¿Hola? ¿Pero qué me estás contando? Desatención absoluta durante años. O sea, el político va al jamón. Promete y después nada de lo que había prometido. Entonces, hay que renovar la clase política y la forma de elegir a nuestros líderes políticos. La forma de elegir. No que se elijan entre ellos de forma endogámica. No, no. De forma transparente, el vecino que elija, al mejor. Esa es la forma. El vecino que elija al alcalde, como decía... Sí, bueno, ese no sabe ni lo que dice. Pues vamos a hablar ahora de algo que sí que sabemos de lo que decimos nosotros, y es tu vida en la universidad, tu labor docente con nosotros, con tus alumnos. Al final yo también soy alumno tuyo. Y es que, ¿qué relación tienes con el alumnado aquí? Porque llevas dando clase en esta universidad desde 2008, habiendo estudiado ya aquí previamente. ¿Y qué me cuál es la pregunta? ¿Qué relación tienes con el alumnado en esta universidad? Ah, estupendo. Es divertidísimo porque me gusta... Es curioso porque la sensación que tengo es de que escuchan por primera vez cosas que yo en mi vida profesional las vivo todos los días, y entiendo que soy útil en ese sentido, ¿no? Oye, me ha pasado esto, he estado con este reportaje, me ha ocurrido esto, no sé, tengo este proyecto en televisión, estamos aquí, no sé qué. Bueno, os dejo que me tengo que ir corriendo, ¿qué tal? Y la sensación que tengo es muy fresca y positiva porque creo que lo que están viendo en tiempo real es mi vida, cómo transcurre delante de sus ojos. Y eso me gusta porque les transmito la idea de que es posible. Es posible, es decir, había teorías que ya sé que vienen de tiempo donde decían, uy, el periodismo, eso es un desastre, eso está abocado, tal. Y me he encontrado muchos primeros cursos, el primer día de clase, donde ya los alumnos me venían desmotivados y tal. Y decía, pero ¿cómo es posible que estéis en la universidad tan desmotivados? Y trazando un cronograma de mi existencia, parece que la cosa volvía a ilusionarse, es decir, se renovaba, se veía las caritas un poco, ¿sabes? Subir la moral para mí es fundamental, porque sin ilusión no se puede ir a ninguna parte, sin ilusión no puedes hacer tu carrera, y sobre todo sin la pasión, porque donde yo imparto clases, que es en Humanidades, Comunicación Audiovisual y Periodismo, son tres especialidades hiper mega vocacionales. De, como me decías antes, la vida y la profesión, no, es que es lo mismo, está todo imbricado. Entonces, mi labor es esa, ¿no? Enseñar a hacer periodismo y contar cómo estoy yo también, ¿sabes? Entonces, es como una camaradería muy, muy enriquecedora. A mí me encanta. ¿Y cómo percibes que ha cambiado el alumnado desde aquel lejano ya, 2008? Y sobre todo la vida universitaria, ¿cómo percibes que ha cambiado? He notado un cambio, querido Alejandro, muy importante, y que viene del sistema educativo. En el año 2008, cuando yo lanzaba 4 o 5 conceptos o nombres o lo que sea, la gente lo pillaba en el acto. Ahora, para que alguien lo pille en el acto, una clase de 65, puede haber 2, 3 que te dicen Oscar Wilde, en el acto, ¿no? O Winston Churchill. Eso antes no pasaba. Eso antes se daba por sentado, había una especie de pacto tácito para que se supieran las cosas mínimas, los conocimientos mínimos. Había una educación muy fuerte. Y en 2008 la gente venía mega preparada. Pero ahora no es así. A mí lo que me preocupa es qué ha pasado en el colegio, en el instituto, en bachillerato. O sea, ¿qué ha pasado? Y eso, fíjate que lo empecé a notar en la generación a la que yo daba clase en 2015, 2016, 2017, 2018. Dije, ¿qué ha pasado? O sea, como que se había abierto un socavón tremendo y ya no había esos referentes. Entonces creo que la formación universitaria ahora mismo lo que hace es intentar inyectar todavía más contenidos que hacen falta, más conceptos, más grandes clásicos, grandes nombres, gente maravillosa que son referentes que nos han acompañado toda la vida. Esa es la diferencia que veo con respecto a los alumnos de 2008 a 2025, que es una cosa buscada, es decir, desarmar las cabezas y no fomentar el espíritu crítico, que es la última función de la universidad, evaluar al poder como ciudadanos. Un borrador de la nueva ley regional de universidades plantea multas que van desde los 15.000 euros hasta los 100.000 por la realización de manifestaciones no autorizadas que impidan el libre y pacífico ejercicio de las manifestaciones que sí han sido debidamente autorizadas o comunicadas dentro del campus, textual, o por permitir la ocupación de cualquier lugar del campus que se impida el acceso a los mismos o el uso de las instalaciones universitarias. Asimismo, Francisco Marruenda, que fue nombrado por Ayuso presidente del Consejo Social de la Universidad Carlos III de Madrid, este hecho, mucha gente no lo conoce, este dato mucha gente no lo conoce, es parlamentario del PP en Cataluña, ex asesor de Mariano Rajoy, actual decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Relaciones Institucionales de la Universidad Privada UNIE del Grupo Planeta y director de La Razón, podrá nombrar a dos personas que tendrán la capacidad de decidir si la Carlos III puede contratar un profesor, abrir un laboratorio o siquiera instaurar un nuevo grado, y su palabra pesará más que la del rector de turno. Todo esto son cambios que pretende implementar la LESUC de Isabel Díaz Ayuso y que afectará de manera muy detrimental, como ya está afectando la infrafinanciación a las universidades públicas, y que beneficiará en gran medida a la universidad privada como institución que, como estamos viendo en estos últimos años, no para de crecer. Eso yo te digo, se lanzó como un sondeo, te aseguro que eso no va a salir. Eso se lanzó, se hace mucho en prensa. Tú desde un gabinete lanzas un globo sonda con los planes, ¿no? La consejería de tal va a hacer tal. Se hace mucho, se lanza. Cuando hay una respuesta social terrorífica, como es el caso de rechazo, te aseguro que esto es humo de pajas. Eres optimista. No, absolutamente. O sea, no puede nadie sobre un rector que es soberano sobre su propia universidad, libremente y democráticamente elegido, con unos sistemas y unos mecanismos de promoción del profesorado que aquí en la UC3M son fortísimos, que además estoy en el comité de empresa de la UC3M representando a los sindicatos, fortísimo de evaluación de profesorado. Esto es una fantasía, como se dice habitualmente. Así que, bueno, es la típica nota de prensa de a ver qué pasa, y la lanzas. Esto no va a llegar a ningún puerto. Bueno, esto es una propuesta que se va a votar este 4 de diciembre y hay manifestaciones convocadas ya en ya la Ya te digo yo, te acordarás en las Navidades y qué razón tenía David Felipe. Eso espero, sinceramente, eso espero. ¿Cuál crees que es el papel de la red universitaria de la universidad? Hombre, pues la radio, que es un medio fresco, precioso, tan a flor de piel, con las noticias que nos interesan, yo creo que es un papel fundamental, ¿no? En la Complutense están avanzadísimos porque tienen radio universitaria desde tiempos de la prehistoria, y aquí pues estáis haciendo una labor extraordinaria, muy también a contrapelo, porque no se favorece especialmente que aquí pues tengamos más bien un estudio insonorizado, con las paredes acolchadas, que estén insonorizadas las puertas para que estas compañeras que entraban tan jubilosas y divertidas pues no se nos cuelen por los micrófonos. Es decir, que estáis haciendo una labor heroica y que sí que tiene que haber una concienciación por parte del rector y los distintos vicerrectorados para apoyar una radio que sea una tribuna libérrima donde vengan todos a hablar, a compartir y a hablar de nuestros problemas. Me parece fundamental y creo que efectivamente tendría que estar más publicitada, con más carteles por ahí en todos los edificios puestos, y contar con un mínimo presupuesto, claro, porque si no las cosas no avanzan. A mí me consta que el rectorado este año tiene mucha fe, en nosotros. Bueno, pues mira qué bien. Y así lo estamos viendo con, por ejemplo, la exclusiva, repito, que dimos el otro día de que la Universidad Carlos III de Madrid va a aprobar que se construya y que se instauren nuevos grados de educación con la constitución de la nueva Facultad de Ciencias de la Educación. Exclusiva de Sonora, está teniendo mucha atracción en la comunidad universitaria. Pues vendrán aquí más a estudiar Ciencias de la Educación. Sí, sí. Y sobre todo vendrán más exclusivas, es lo que vendrán. Vamos a pasar a por lo que te hemos convocado aquí, obviamente. Y es que, según la nota de prensa del fallo del jurado, con más de 25 años en antena, El Espacio es un referente en el periodismo cultural radiofónico del país, a juicio del jurado. Constituye todo un mérito que un espacio dedicado a la cultura haya estado tanto tiempo en antena. Una manera única de fomentar la lectura, promocionar la cultura y defender un periodismo de calidad e independiente en un formato siempre novedoso, capaz de renovarse año tras año. Su longevidad demuestra así su relevancia y su conexión con la audiencia. Hablo, obviamente, otra vez del marcapáginas, que ya hemos hablado al inicio de la entrevista, pero aquí te voy a hacer preguntas un poquito más enrevesadas. ¿Cómo fue la llamada en la que te dijeron has ganado la Antena de Oro? Pues fue llamada del presidente de la Federación, Juan Ignacio Caña, la tarde de la deliberación. El jurado se juntó a deliberar y después del almuerzo van llamando a los ganadores con la petición singular, porque yo ya lo quería comunicar a todo el mundo, de que no podía hacerse oficial hasta que ellos no lo comunicaran, lanzaran la nota de prensa. Entonces tardaron, si esto fue un jueves, me parece que hasta el miércoles de la semana siguiente tuve que estar con la lengua mordida, ¿no? Entonces fue la incontinencia de comunicarlo a todo el mundo, pero no podía. Así que fue un poco como muy bonito cuando dices la llamada, pero luego aguántate las ganas de contárselo a todo el mundo. Jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes. Y decía, ¿pero cuándo van a lanzar ya la maldita nota de prensa? Y ya el miércoles cuando lo vi dije, ¡ah! Oh, menos mal, menos mal. O sea que fue bonito, pero fue... ¡Ay! ¿Pero cuándo sale ya esto, por favor? Y tal. Porque me dijeron, no se puede saber y es secreto hasta que no lo hagamos oficial institucionalmente. Así que estuve ahí, bueno, pues, mordiéndome la lengua y aguantándome las ganas, Alejandro. Y en pocas palabras, ¿qué significa para ti este reconocimiento? Pues mira, es un reconocimiento, yo creo, al periodismo que a mí me gusta hacer. El periodismo con el que yo me he educado, de entrevistas largas, de libros. Y si yo pudiera, lo haría en un sofá con un poquito de jamón ibérico, un vinito, y el programa que no durase 58 minutos. Bueno, el programa ha durado 3 horas durante muchos años, pero yo le haría de 3 horas también ahora mismo. Lo que pasa es que ya como lleva la etiqueta de cultura, pues en las radios de ahora el concepto cultura les parece una atrocidad 3 horas, ¿no? Porque cuando fui... Y dije, 3 horas, ¡hala, qué barbaridad, qué barbaridad! Entonces, ya ninguna radio considera que haya que hacer 3 horas de cultura. Claro, yo no haría 3 horas, haría 33 horas de cultura, que soy un friki adicto a la cultura, pero creo que hace mucha falta, ¿no? O sea, hace mucha, mucha falta, cada vez más, y bueno... que estoy muy feliz, en definitiva. Hay muchísima gente muy diversa, escucha el marcapáginas. Ya te digo. Y es que hasta la representación diplomática de China lo escucha. Eso fue la anécdota de la noche, porque de repente viene un grupo de mujeres chinas así, y que hablaban perfecto español, súper bien vestidas y tal, y se quisieron hacer la foto conmigo. Digo, pero ¿y escucháis? Le dice, sí, sí, el marcapáginas, literatura muy buena, muy buena, en español aprendemos en español y leemos. Y, o sea, me quedé, y entonces la destaqué ahí en Instagram, la foto para mí la más bonita de estas mujeres maravillosas, jóvenes, que dije, ¿en serio? O sea, además les pregunté 3 veces, digo, ¿me lo está diciendo en serio? Y me sacó el Spotify y dije, vale, ya me lo creo, ¿no? Fue muy divertido, ya me lo creo. Y bueno, yo te quería ya la última pregunta. Qué corto. Parece que estás en la radio convencional. Es que estamos aquí. También tenemos un horario. Tengo clase luego. Y es que yo te quería preguntar sobre un comentario que hiciste en tu discurso de aceptación, en el que dices que las libertades están bajo sospecha. Y yo quería añadir un poquito de contexto también a esta pregunta, porque se ha conocido el caso en este último mes. Bueno, se ha conocido el caso. Un periodista fue despedido de una agencia de noticias italiana por plantear la pregunta de si Israel tiene que pagar por la reconstrucción de Gaza, igual que Rusia tiene que pagar por la reconstrucción de Ucrania, a la portavocía de la Unión Europea. Esta pregunta se la hicieron a la portavocía de la Unión Europea, un periodista de la agencia Nova, una agencia italiana. Sí que no, tú hablas de España, pero esto es un poquito más europeo, pero igualmente yo creo que se aplica. Y es que la agencia después alegó que la cuestión planteada por el cronista incomodó al medio y que era técnicamente equivocada porque equiparaba la destrucción de la franja y la de Ucrania. Ahora vuelvo a preguntarte la pregunta. ¿Las libertades están bajo sospecha? Pues ya ves que sí. O sea, lo que acabas de contar es terrorífico. Como son terroríficas las ruedas de prensa con políticos sin preguntas de periodistas, que me parece que es algo que se ha puesto de moda ya hace 3 o 4 años... No sé quién las instituyó, ya no me acuerdo si fue Rajoy o quién fue, que dije, su famoso plasma. Sí, el plasma, que dije, ¿pero qué es esto? O sea, es una manera de cercenar las libertades, porque claro, nosotros preguntamos en función de la demanda social. Si esa pregunta está en el aire, ¿va a pagar Israel la reconstrucción de la franja de Gaza que ha destruido? Que es una pregunta de cajón. ¿Cómo se le va a despedir a este pobre hombre por hacer una pregunta? O sea, es todo surrealista, ¿no? Entonces, los poderes se preocupan de amordazar al periodismo libre. Entonces, bajo sospecha. Libertad bajo sospecha para el poderoso. Para el poderoso. Y a mí, vamos, yo soy, vamos, un libertario máximo, en todo el sentido de la palabra, ¿no? Aquí la Unión Europea, la Comisión asegura categóricamente que no hubo interferencias, o sea, no medió para que se despidiera al periodista. A pregunta de otro periodista que le preguntaron directamente, ¿me ha mediado la Unión Europea para que se despida a este señor del medio? Y dijeron que no. Tampoco ha mediado para que vuelva a recuperar su trabajo. Claro. Bueno, y estamos ya terminando la entrevista. Como he dicho, esta es la última pregunta. Estas son un poquito más de mentirijilla, ¿no? Te voy a preguntar por recomendaciones, y es que quería preguntarte tú, que vives mucho la vida madrileña, ¿cuáles son los rincones de Madrid a los que siempre vuelves? ¡Buf! Muchísimos, es que madre mía, ¿cuántos te tengo que decir? Dime, no sé, 3. A ver, hay uno que os invito a todos, que es mágico, increíble, donde he pasado unas veladas periodísticas inolvidables, rodeado de amigos, y que se crea un clima impresionante, que se llama El Corral de la Morería, que está en Las Vistillas. Es un sitio que tú entras y ya no quieres salir. No quiere salir. Luego, otro de los sitios donde yo me pierdo horas y horas y horas, y al ser periodista tienes la entrada libre, que es el Museo del Prado. Y entonces ya allí luego quedas a cenar en los sitios que están pasando enfrente del Museo del Prado, en el Paseo del Prado, que hay unas tascas y unos figones riquísimos, que me pongo allí como la moñoño. Y un sitio maravilloso también, que es, por ejemplo, sitios de transición. Me gusta mucho porque, como siempre voy corriendo a los sitios, cuando tengo que coger el tren, hay un sitio mágico para tomar un tentempié, que es El Brillante, donde hay unos calamares en la glorieta de Carlos V antes de coger los trenes de Atocha, que eso es una delicia, y es que te hace un hombre nuevo. Te tomas unos calamares allí, ¡oh, qué gusto! Y ese ambiente que había en el Madrid de los 60, 70, con ese jaleo y tal, ¡qué maravilla! Y yo ahí he escrito crónicas, te quiero decir, y da igual, estás ahí escribiendo, ¿sabes? ¿Y qué libro y qué película le dirías a nuestros oyentes que tienen que leer y ver antes de morir? Que no se muera, lo primero. Pero a mí hay un libro que me cambió mucho. En Humanidades igual lo habéis dado, que es El Otoño de la Edad Media, de Johan Huizinga, que lo ha publicado Alianza Editorial. Y luego una película que venero, que es de Rudyard Kipling, el autor del texto, periodista, hizo un reportaje, localizó una información muy interesante y la convirtió en una novelita corta que se titula El hombre que pudo reinar, que luego la hicieron en cine, Sean Connery y Michael Caine. La dirigió John Huston y que habla de cómo los hombres podemos hacer grandes cosas aun siendo unos pícaros, unos golfetes, pero capaces de grandes hazañas si nos ponemos a ello, como por ejemplo atravesar la frontera del Hindu Kush a altos grados, bajísimos grados bajo cero y llegar a convertirse en reyes de la región legendaria de Kafiristán. Bueno, pues con El hombre que pudo reinar nos despedimos ya de esta maravillosa entrevista. Hay que poner la sintonía, por favor. Con David Felipe Arranz, ahora mismo estará sonando la sintonía y la música de esta maravillosa película. Nos despedimos de este primer episodio de Entrevistas con Alumni. Muchísimas gracias por venir y por aceptar la invitación. A vosotros. Hasta otra. Adiós.